En arenas, así dice Ban Taur, factotum comercial, Asicara, sátrapa de Laris. Dilecto, hemos observado una alarmante recesión económica paralela e inversamente proporcional a la proliferación de gentes armadas. El número de transacciones comerciales ha disminuido tanto o más que los guardias al Cotán, en tanto que los aventureros y mercenarios son ahora mayoría en el puerto de Arenas. Vuestro humilde delegado solicita instrucciones. Bendiciones de Ban Taur, factotum comercial, Asicara, sátrapa de Laris.